Escuchando la facultad en Fuga Radio. Víctor es integrante del Instituto de Psicología de la Salud de aquí, de Facultad de Psicología, ex decano de la Facultad de Psicología, ex presidente del Instituto Nacional del Menor. Y la ponencia se llama Construcción, deconstrucción de la exclusión, separaciones, miedos y encierros en el Uruguay actual. Le doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Es, por cierto, un gusto estar compartiendo estas reflexiones, estas elaboraciones con un auditorio tan diverso y tan coincidente en cuanto a las inquietudes y las actitudes epistémicas, digamos, con la cual están enfrentando las temáticas que se están trabajando. Yo voy a tratar de hablar lento para favorecer la traducción y en algunos pasajes voy a leer, porque creo que eso facilita la traducción. Pero por cuestiones de tiempo, no sé si siempre voy a poder hacer eso. Si hay dificultades, por favor, dígamelo. El trabajo está organizado en subtítulos. El primero de ellos es Érase un país de territorio suavemente ondulado, o la dimensión sociohistórica en el proceso de producción de la exclusión. Hasta mediados del siglo... ¿Más fuerte? Hasta mediados del siglo XX, Uruguay se destacó dentro de la región por niveles de integración y cohesión social más altos que el resto. Las políticas asimilacionistas y la construcción de una fuerte hegemonía urbano-europea dio lugar a metáforas como la Suiza de América o el país con territorio suavemente ondulado. Esto da cuenta de una imagen producida en base a la invisibilización de distancias sociales y culturales que en décadas siguientes se harían evidentes. En la segunda mitad del siglo, este imaginario se resquebrajó. El estancamiento económico trajo crecientes niveles de inequidad y empobrecimiento, y a la crisis económica le siguió la crisis política, en que hasta entonces la Suiza de América vivió, junto con la región, la experiencia histórica del terrorismo de Estado. A este verdadero traumatismo histórico le siguió la aplicación de los modelos neoliberales, con propuestas basadas en la retracción del Estado y en una ideología profundamente individualista y antisolidaria, que entre otras cosas, que entre otras cosas tomó el consumo como indicador de inclusión social y realización personal. Estos modelos deterioraron redes y valores, llevando al país a niveles de pobreza e indigencia impensables décadas atrás. A principios del nuevo siglo, se dio una estrepitosa caída de estos modelos. En esos años, el 60% de los niños y niñas en el país nacían en condiciones de pobreza. Al impacto de la pobreza material, le siguió la segregación territorial, la exclusión, la desafiliación, y las relaciones de las personas quedaron restringidas a aquellos de su misma condición. Esto delimitó espacios, territorios nítidamente diferenciados, donde las nuevas generaciones se socializaron en contacto con modelos de vida y comportamientos propios de su sector social y con sensación de ajenidad a aquellos espacios sociales que aparecían como sumamente distantes. De este modo, la pobreza material se sumó al no acceso al capital cultural y simbólico, comprometiendo los mínimos civilizatorios con el consiguiente deterioro de la cohesión social. Segundo subtítulo, el Uruguay solidario, una construcción que no admite simplismos. Sobre esta realidad histórica y estructuralmente construida, a partir del 2005, se producen cambios. El Estado retoma su responsabilidad como garante de derechos, da pasos en la recomposición de la malla de protección social, impulsa una articulación de organismos del Estado y realiza fuerte inversión en políticas sociales, logrando así el descenso de niveles de pobreza e indigencia. Esto se acompaña de descensos históricos en niveles de desempleo, regularización laboral, sistemas de salud que da importantes pasos hacia la cobertura y accesibilidad universal, con niveles de equidad y calidad que hasta entonces no se daban. Este escenario de menor pobreza y mayor protección coexiste con los efectos diferidos de las situaciones de pobreza, especialmente para aquellos que nacieron y se socializaron en estas condiciones. El mapa urbano de la ciudad de Montevideo hoy da cuenta de profundas brechas que dividen la sociedad uruguaya, verdaderas fronteras entre territorios, espacios físicos, pero también simbólicos y culturales, habitados por personas con formas muy diferentes de vida, donde se producen valores, significados, sentidos y experiencias derivadas de cotidianidades distintas, con lenguajes, estéticas, historias de vida y proyectos notoriamente distantes los unos de los otros. La fuerte inversión en políticas sociales no ha logrado incidir sobre esta fragmentación que tiende a profundizarse a pesar de las seguridades y los sistemas de protección sostenidos del Estado. El proceso uruguayo nos enfrenta entonces a tres paradojas. En primer lugar, mientras el tejido de protección social se reactiva y se fortalece con importante inversión de fondos públicos, en la población se intensifican los sentimientos de miedo e inseguridad, o al menos la expresión pública de ellos. En segundo lugar, el discurso solidario, impulsado desde el Estado y respaldado por las políticas sociales, coexiste con una profundización de las distancias sociales y la creciente naturalización de actitudes discriminatorias que impregnan de violencia la convivencia. En tercer lugar, la expresión de la preocupación colectiva por la exclusión y las violencias relacionadas a ella se acompaña de comportamientos y propuestas que, lejos de superar el problema, lo radicalizan. Nuestra hipótesis para pensar el problema es que, a pesar del discurso de la integralidad de las políticas sociales y la conciencia que se expresa de ella en múltiples expresiones, existe una tendencia economicista en estas políticas que, si bien logró bajar los índices de pobreza, dejó de lado, o al menos tuvo menor potencia, en la redistribución del capital simbólico cultural y la desestructuración del lugar simbólico adjudicado en el universo de la sociedad a estos sectores como parte del conjunto social. Para este análisis recurriremos a algunos aportes desde la sociología clínica, que permite superar dicotomías tradicionales en las ciencias sociales, que se reflejan no solo al momento de la teorización, sino que también al momento de planificar e implementar las políticas sociales. El proceso de construcción social de la exclusión incluye factores económicos y socioestructurales, pero su comprensión y su deconstrucción obliga a entrar en el territorio de las subjetividades individuales y colectivas, donde los fantasmas existen, se apropian de las mentes y los cuerpos de las personas, generan hechos materiales y el imaginario opera como realidad. Esta comprensión integral debe incorporar el análisis del drama humano, ese que se organiza como mediación entre historia individual e historia social colectiva, donde lo sociohistórico y lo psicosimbólico se anudan en un indivisible dialéctico que da lugar a la producción de las personas y de sus vidas. ¿Cuándo estamos? 8. Aquí hay dos subtítulos que siguen en este trabajo. Uno es el bucle de las violencias y la construcción imaginaria del agresor. La diferencia siempre opera como organizador en las culturas humanas y a partir de esas diferencias se atribuyen lugares y se inducen conductas. En este caso, el sujeto excluido es construido como una suerte de fantasma en que se depositan los peores aspectos del colectivo. Esa construcción implica la fantasía de agresión hacia los incluidos, lo que paradojalmente genera agresiones preventivas desde los normales hacia ellos. Las violencias resultan funcionales a este proceso de construcción de identidades y de perfiles diferentes en el conjunto social. La construcción social de las representaciones de la violencia está a su vez sesgada según la distribución de ciertas cuotas de poder. Manejamos la hipótesis de que la responsabilización de la violencia en la sociedad se da en relación inversa a la cuota de poder y prestigio social que tienen los distintos actores. En ese sentido, los jóvenes pobres tienden a ser responsabilizados en buena parte de las situaciones de violencia, invisibilizando otras violencias que se dan en su entorno y que son como legitimadas, naturalizadas, y que muchas veces tienen un protagonismo fuerte de los sectores considerados incluidos. Los casos más claros son los de discriminación, pero no son los únicos. ¿Cómo encarar la deconstrucción de la exclusión? Bueno, al momento de diseñar políticas sociales, de cómo es clave el cómo se construye al diferente. Tradicionalmente estas políticas fueron diseñadas con destinatarios construidos desde la carencia y la imposibilidad, lo cual determina un vínculo de fuerte dependencia. Desde una mirada compleja, desde una mirada multidimensional, tomando en cuenta los aportes de la sociología clínica, pensamos que la deconstrucción de la exclusión debe integrar al menos tres dimensiones en forma sinérgica. En primer lugar, el análisis y la acción a través de políticas sociales sobre factores económicos y sociales que determinan esas condiciones de vida y producen a los sujetos. Acá está el acceso a mínimos materiales, oportunidades laborales, accesibilidad a servicios básicos. En segundo lugar, el análisis y la intervención sobre las relaciones entre las personas y acciones que incidan sobre estos determinantes. Esto incluye el fortalecimiento para enfrentar su propia existencia, estructurar sus propios proyectos, tomar oportunidades, incorporar aprendizajes. Y en tercer lugar, cosa que nos parece muy básica en este proceso, la deconstrucción del lugar asignado desde el imaginario social, abriendo posibilidades de habilitación, dignificación y abrir brechas en esas actitudes discriminatorias, sosteniendo la apertura a la incorporación a proyectos sociales compartidos. Esto requiere desarrollar una praxis que opere simultáneamente sobre lo estructural y lo simbólico, que desatrape a las personas, pero a su vez abra espacios donde no sean percibidos ni tratados como fantasmas amenazantes, sino como conciudadanos con quienes tenemos el desafío de construir una convivencia armónica, segura, pero inclusiva. Gracias. Muchas gracias.